La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Qué hermosísima tarde, hay un sol que brilla como una moneda de oro, es un día primaveral. Y para disfrutarlo los invitamos a acompañarlos, aquellos que están fuera de casa a esta hora, bueno, con una radio, ahora que se usa el MP3, MP4, la vieja radio en casa, mientras hacen las tareas domésticas, porque hoy hay muchísimos temas para tratar. Y, por ejemplo, el 17 de octubre, una conmemoración más del 17 de octubre, una gesta que sin duda marca un nuevo momento en lo que hace a la participación de la clase trabajadora fundamentalmente y los sectores populares en la vida política, institucional y social del país como sujetos de la historia. Y para aquellos que no lo saben muy bien, el Día de la Lealtad Peronista, con algo que les vamos a invitar a escuchar vinculado con el génesis, cómo se inició, ¿sí?, el 17 de octubre a través de un documento radial que les prometemos les va a gustar, seguramente les va a gustar. Así que la idea es quedarse junto a nosotros para compartirlo. Pero también muchas otras noticias, no ya históricas, sino muy actuales, muy de coyuntura, que durante esta semana al gremio docente, a quienes están vinculados con la educación, también padres y alumnos, los toca muy de cerca. ¿Cómo anda el tema universitario? ¿Usted que suele andar por Plaza Houssay, por los pasillos de la Facultad de Ciencias Sociales, y tan informada está? Bueno, hoy es tapa de muchísimos diarios, quienes ya los leyeron seguramente lo saben, porque durante una jornada muy larga, que duró todavía un poco más de lo que se tenía previsto, las autoridades académicas de la Universidad de Buenos Aires, los asambleístas aprobaron la modificación de más de 70 artículos del Estatuto de la UBA. Los estudiantes de la FUBA, de la Federación Universitaria, manifestaron su rechazo al vallado de la policía, que desde muy tempranito estuvo en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde se desarrolló la asamblea, y también su rechazo a algunas de las modificaciones, pero finalmente participaron del debate, y la asamblea se comprometió a convocar a una nueva reunión dentro de los 120 días hábiles universitarios para tratar la reforma de los artículos referidos al cogobierno en la Universidad de Buenos Aires, algo que ha generado enfrentamiento. Pero Omar, algunas de las nuevas pautas, de las nuevas reglas de juego en la Universidad de Buenos Aires, los principales puntos modificados del Estatuto de la Universidad, si querés los recordamos muy rápidamente. Dale. A ver, bueno, promovió esta nueva asamblea, entre otras cosas, la integración entre carreras a través de ciclos comunes, por ejemplo el CBC, y permite que una carrera se dicte en forma conjunta entre facultades. Pero bueno, tal vez lo más importante es que consagra la gratuidad de la enseñanza de grado y consagra también el respeto al principio de igualdad de posibilidades y oportunidades educativas para quienes cursen justamente dentro de la UBA. Rigen las condiciones de ingreso a la universidad para todos los aspirantes y algunos otros puntos que vamos a ir recordando durante el transcurso de Canto Maestro. Y seguramente alguna voz de la dirigencia ceterista de la capital, alguien de UTE seguramente aportando lo suyo, porque sí, el conflicto educativo en la capital federal. Digo educativo porque lo venimos marcando, lo venimos señalando, Silvia, en nuestro programa, excede la problemática salarial. Esa es muy importante, no hay por qué evadirla, no hay por qué ocultarla, pero el conflicto educativo en capital tiene varias aristas y sobre eso alguien de la conducción de UTE, que es la entidad de base en la Cetera Capital, seguramente estará conversando con nosotros y esclareciéndonos respecto a cómo sigue o seguirá el rumbo de este conflicto, Silvia. De manera que hay muchos temas propuestos y muchas ganas de que usted también aporte lo suyo. Nos sumergimos por unos instantes, Silvia, en la historia, en aquel ya mítico y legendario 17 de octubre, una bisagra en la historia social, política, cultural de nuestro país. El masivo ingreso de la clase trabajadora y los sectores populares a la participación activa, al protagonismo en la vida pública. Y por supuesto, en esa oportunidad, en el rescate de quien lideraba ese movimiento, el entonces Coronel Perón. Hay un audio que sintetiza ese clima de 17. ¿Lo querés escuchar? En noviembre de 1943, Perón fue puesto al frente de la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión. El encuentro de Perón con los dirigentes sindicales y los obreros que visitaban su despacho fue uno de los episodios claves de la reciente historia argentina. Los sindicalistas se sorprendieron de tener ante sí un interlocutor atento a sus problemas que incluso los solucionaba. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruyó la ciudad de San Juan. Pocos edificios quedaron en pie en la vieja capital cuyana. Perón dirigió la campaña de solidaridad con la población sanjuanina. Se organizaron reuniones artísticas y festivales deportivos a beneficio de los castigados por el terremoto. En uno de estos festivales tuvo lugar otro encuentro histórico. Una historia de amor adquiriría decisivo significado político. Eva Duarte había nacido en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Cuando conoció a Perón, no había cumplido aún los 25 años. Ya tenía cierta fama como actriz radiofónica. La relación con Perón modificaría su vida. Por fin, Ramírez renunció por fatiga el 9 de marzo y lo sucedió como presidente el general Farrell. Perón, en poco tiempo más, reuniría los cargos de vicepresidente, ministro de guerra y secretario de trabajo y previsión. Perón hizo promulgar leyes que marcaron un auténtico avance en la situación de los trabajadores. La jubilación se extendió a todos ellos. Se pusieron en marcha programas de seguridad social, viviendas y salud. Finalmente, al aprobar el Estatuto del Peón de Campo, Perón asestó un duro golpe a la organización tradicional del trabajo rural, discrecionalmente manejada por estancieros y terratenientes. Farrell consintió que los partidos políticos que habían sido disueltos volvieran a actuar. Hasta el gobierno admitió que habría elecciones. Los dirigentes partidarios acusaron a Perón de estar promoviendo desde el poder su propia candidatura. El 19 de septiembre, la oposición organizó una marcha de la Constitución y la Libertad. Los manifestantes desfilaron encabezados por sus líderes políticos y, aunque parezca mentira, por el embajador norteamericano Braven. Poco después, la crisis se precipitó. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre, Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, dos días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar. A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todo manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazaos ni escalafor. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara duro, polizón. Edmundo Rivero Cambalache, acompañándonos en Canto Maestro. Y a propósito del tema, Francisco Tito Nena, secretario general de la UTE. ¿Es lo mismo un burro que un gran profesor, Tito Nena? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Es mucho más importante pensar en buenos profesores, en buenos maestros. Digo, ahí está poniendo blanco sobre negro ese tango, esa poesía, cuál es el valor, ¿no? ¿Cuál es el valor de la educación pública? Mirá, estamos aquí en el CBO de San Cristóbal, terminando el foro de educación, el Congreso de Educación, con más de 300 compañeros, en donde hoy estamos discutiendo, digo, además de todas las cuestiones, la futura ley de educación de la ciudad, para que no nos implementen una ley entre cuatro paredes y discutida por sectores empresariales, la iglesia y sectores del poder. Hoy hay 300 compañeros en 14 círculos, y los llamamos círculos porque van a seguir circulando por las distintas escuelas, por los distintos barrios, para poder abrir esta discusión de la necesidad de una ley de educación que nos permita avanzar. Una ley de educación que nos permita poner a la escuela pública y a la educación en el lugar que tiene que estar, y no como hoy estamos teniendo con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el ministro de Educación, una educación con un deterioro que indefectiblemente, y hoy aquí estaba planteada por estos 300 delegados con preocupación muy grande en cada una de las de los círculos, sobre el camino hacia este deterioro que estamos sufriendo hoy, que lleva inevitablemente, si no somos si somos espectadores y no protagonistas de este proceso, a la privatización de la educación. Tito Omar te saluda, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Omar. Muy contento acá con esta convocatoria y con esta discusión que estamos teniendo y demostrando una vez más que los trabajadores de la educación, padres, asociaciones cooperadoras, estudiantiles, no solamente discutimos temas corporativos, sino temas generales que tienen que ver con la educación, Omar. Acciones a seguir, Tito, en el transcurso de la semana. Acciones a seguir. Nosotros tenemos una vigilia de 100 horas, de 100 horas continuas, de vigilia, esperando respuesta para el conflicto de la educación, esperando respuesta y defendiendo la escuela pública. 100 horas de vigilia frente a la jefatura de gobierno, que comenzarán el lunes a las 12 del mediodía, en donde estaremos colocando una carpa frente a la jefatura de gobierno hasta el viernes a las 16 horas, donde se cumplen las 100 horas. Está la oportunidad hoy, en esta semana va a quedar además planteado absolutamente cuál es la voluntad que tenemos los trabajadores y la comunidad de resolver el conflicto, y cuál será la voluntad del jefe de gobierno, de la vicejefa de gobierno, que es la presidenta de la legislatura y tiene la herramienta como para poder empezar a resolver el conflicto educativo, los que puedan demostrar que tienen voluntad política de avanzar en la defensa de la escuela pública, en la resolución del conflicto y no en la profundización de este conflicto. Ahora, Tito, los docentes dicen que hay dinero, pero el gobierno porteño es intransigente. Macri, el jefe de gabinete del gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, han dicho no hay plata. ¿Cuál es la salida entonces? No, la salida está bien claro, Silvia, estuviste vos el otro día cuando en una cuestión casi histórica en la legislatura de la ciudad, todos los bloques opositores plantearon una herramienta, una herramienta disponer, que el jefe de gobierno pueda disponer la potestad de reasignación de partidas, en partidas que no se han ejecutado, partidas que no se van a ejecutar y van a pasar a ejercicio vencido, partidas que hoy existen en el gobierno de la ciudad, dinero que existen en el gobierno de la ciudad, como esos 200 millones que le bajaron de la renegociación de contratos de las empresas de basura que no lo utilizaron, no sabemos a dónde fueron. Digo, hay dinero en la ciudad, es la ciudad que mayor cantidad de ingresos tiene, es la ciudad que mayor producto bruto interno tiene, o sea que hoy pueden resolver no solamente la problemática del salario docente y la problemática de las becas, la problemática de la alimentación. Digo, estamos en una situación muy crítica y creo que esta vigilia de la semana que viene y este tiempo que vamos a dar, que a pesar de que vamos a estar en clase, ustedes saben muy bien y se lo queremos decir a los oyentes, que a pesar de que la semana que viene va a haber clases, como ayer hubo clases, hay más de 500 cargos que no están siendo ocupados por los docentes porque no hay docente para ocupar los cargos vacantes. Tito, para finalizar, y ya te dejamos seguir disfrutando de ese foro del cual estás participando, ¿sí? En estos días, la semana pasada, no sé si lo escuchaste, el jefe de gobierno se vanaglorió, se sintió orgulloso de un plan enorme, según sus propias palabras, de reparación de baches en la capital federal. ¿Hay un bache social que el jefe de gobierno no está viendo? No, hay un bache social y político. No es que no está viendo, que no quiere ver porque no le interesa ver. Es una política de destrucción de las políticas públicas, de las políticas sociales. Hoy no solamente la educación está sufriendo ese bache de este gobierno. En la salud también, en donde los hospitales, el jueves, junto en el segundo día de paro, estuvimos haciendo un abrazo al hospital Arquerich con más de 500 compañeros, en donde también se estaba defendiendo la salud pública. Entonces, digo, hoy lo que existe es un bache. No es que existe un bache. Hay una política de destrucción del Estado respecto del sostenimiento de las políticas públicas. En el caso nuestro, la educación, la salud, el desarrollo social y la justicia. Bien, te enviamos a vos, Tito, un abrazo y a todos los delegados que están participando del foro, del encuentro, de parte de todos los que hacemos Canto Maestro. Bueno, un abrazo para todos y un abrazo para todos los que están ahí en la radio. Muchas gracias. Chau, Tito. Y hablando de los docentes porteños, aclaramos que el viernes 24, el próximo viernes, a las 5 de la tarde, se realizará un festival artístico en solidaridad con la lucha de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, y de persistir la negativa de parte del gobierno de la ciudad a incrementar las partidas presupuestarias, ya está convocado un paro docente de 48 horas para el 28 y el 29 de octubre. Y ahora sí, nos metemos en el clima de la hermana Bolivia. Porque ustedes saben que miles de indígenas, de campesinos, de obreros y mineros están marchando hacia el Congreso en La Paz. Se detuvieron ayer en la localidad de Ayo Ayo, a 80 kilómetros del destino. Los legisladores empezaron ya el debate sobre la conveniencia o no de la nueva Constitución boliviana aprobada por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 y modificada el mes pasado por el oficialismo y la oposición. Y hasta último momento, el partido gobernante, el Movimiento al Socialismo, estaba hurgando en los partidos de derecha para llegar a los 105 votos que podrían convocar al referéndum constitucional exigido por quienes se están movilizando en este momento. Por eso, hoy el tema para tratar con Bolivia es este, además del que ya habíamos anunciado, ¿no? Lo que será el encuentro internacional en solidaridad con Bolivia, y de esa manera, quien nos puede ayudar a resolver y a responder estos interrogantes que tenemos es un amigo de la casa. Sixto Valdés Cueto, hermano, te saluda Omar Dianese de Canto Maestro. Y ante todo preguntarte si seguís en funciones como jefe de misiones en nuestro país, Sixto. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo estás, Silvia? Un gran saludo, una alegría. Estoy como ministro, es decir, soy el segundo de la Embajada de Bolivia en toda la Argentina, responsable de prensa, de comunicación, de cultura, de movimientos sociales y al servicio de ustedes. Y Silvia recién hacía, Sixto, un prólogo a la situación que está viviendo Bolivia y fundamentalmente a este encuentro que está próximo a realizarse. Así que te pediría en este contexto de producción de Bolivia en este proceso revolucionario, que nos des más detalles de cómo se está organizando, de quiénes van a participar y fundamentalmente de qué es lo que se va a discutir, Sixto, en el Congreso, en el encuentro. Entre el jueves y el sábado de esta semana, entre el 23 y el 25, en Santa Cruz de la Sierra se va a realizar este encuentro internacional de solidaridad con el proceso boliviano. Participarán varios líderes de movimientos populares, sindicales, intelectuales, pueblos originarios, ciudadanos de nuestro continente y de otros países. Será Santa Cruz de la Sierra el escenario, porque consideramos muy importante transmitir el mensaje. Se va a debatir con profundidad varios aspectos, como el terrorismo mediático, los planes del imperialismo norteamericano para destruir a estos gobiernos populares que han emergido en América Latina. Se va a consolidar un comité internacional de solidaridad con Bolivia, pero lo más importante creo que es el mensaje de solidaridad. De Argentina van a participar cerca de 60 representantes, no solo de Buenos Aires, sino del interior también. Está yendo gente de Rosario, de Córdoba, de Tucumán, de Salta, de Jujuy, Formosa, de varias regiones, y están yendo, por ejemplo, Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, con otros dirigentes, también hermanos y hermanas de CETERA, de SUTEBA, están yendo miembros del Frente Nacional Campesino, de grupos originarios del norte argentino, los barrios de pie, representantes de villas, muchos sectores, como también intelectuales, los miembros de Carta Abierta, por ejemplo, varios de ellos estarán presentes, el Partido Humanista, Libres del Sur, son cerca de 60, unos están ya partiendo el martes, una caravana de solidaridad, porque también están saliendo en caravanas desde el Perú, desde Chile, desde Paraguay, desde el Brasil, desde el Uruguay, estos países casi fronterizos están yendo, y otras regiones también. Sixto, aprovechamos también, más allá de la convocatoria que ya está hecha para el Encuentro Internacional en Solidaridad con Bolivia, su participación en el programa para consultarle qué es lo que está ocurriendo ahora, porque miles de campesinos, de indígenas están marchando en Bolivia y ya debe haber comenzado justamente el debate en el Congreso por la nueva Constitución. Sí, entiendo que este fin de semana tenemos la esperanza en el patriotismo y sobre todo la sensibilidad con el pueblo de los legisladores, particularmente de la oposición, de que se pueda aprobar una ley. Esa ley permitirá la realización de un referendo que a su vez servirá para que el pueblo diga sí o no a la nueva Constitución. Lo que no van a hacer, y porque se está confundiendo en muchos medios, es que este Congreso o la oposición quiere aprobar una nueva Constitución. Mentira. La oposición y el oficialismo en este Congreso del fin de semana en Bolivia no va a aprobar ni va a rechazar la nueva Constitución. Lo que va a hacer es aprobar una ley para que el pueblo decida en una consulta democrática si se pone en vigencia esa Constitución o se la descarta. Y ahí la oposición llama la atención, que la oposición esté teniendo miedo a que el pueblo diga sí o no y que ponga una serie de obstáculos para aprobar esa ley de convocatoria. Nosotros tenemos esperanza de que aún dentro de la oposición habrán votos disidentes, porque si se estaría aprobando una nueva Constitución en el Congreso, bueno, eso es discutible, pero simplemente se va a aprobar una ley para que el pueblo defina. Si la oposición considera que esa Constitución no sirve, que haga campaña contra el no, o digo, en favor del no. y no obstaculice que el pueblo vaya a votar el próximo año, en enero, estimamos que se pueda votar. Y paralelamente, como una expresión, porque en democracia uno tiene el derecho a protestar, a manifestarse, miles de hermanos de todo el país, no son solo collas, como dicen despectivamente, no solo son occidentales, del oriente hay miles y miles que están caminando casi 200 kilómetros. Tenemos nosotros estimativo que esa marcha va a llegar hasta La Paz. El presidente Morales, que suele tener un olfato matemático increíble, él calcula que va a ser 1 millón de personas que van a llegar hasta La Paz. 1 millón de personas, 1 millón de marchistas. Ustedes ya se imaginarán, difícil de alojar a tantos, dar de comer, atender salud, porque cuando uno camina 10 cuadras ya los callos lo están fregando. Caminar 200 kilómetros, se imaginan, en el altiplano a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso en La Paz, y a propósito de educación, se había planificado suspender las actividades educativas en el sector privado y en el sector fiscal, para que los colegios, las escuelas se conviertan en hospedaje, en alojamiento de esos miles y miles de hermanos que van a empezar a concentrarse este fin de semana en La Paz. Bueno, Sixto, querido Sixto Valdés Cueto, un gusto como siempre tenerte en el aire de Canto Maestro. Un abrazo a vos y a tu pueblo, de todos los que hacemos este programa. Muchas gracias, Omar, muchas gracias, Silvia, y simplemente decir, ayer en la Argentina se recordó a Perón, pero nosotros los bolivianos recordamos 5 años de lo que fue la masacre de octubre. El gobierno de Sánchez de Lozada asesinó a más de 70 bolivianos en unos cuantos días, quedaron más de 500 heridos, y ese presidente luego fugó a los Estados Unidos. Estados Unidos protege a ese presidente y a otros ministros de ese gobierno, y recordemos, Omar, que a ti te di la primicia de que Evo había echado al embajador norteamericano como un gesto ya de decir basta de imperialismo, basta de intromisión. Creo que esos aspectos históricos es muy importante que también los profesores, las profesoras, el pueblo argentino, el pueblo boliviano que vive aquí lo sepan. Muchas gracias como siempre por los micrófonos, éxito a Cetera, éxito a todos los hermanos que están en las labores sindicales también. Un abrazo muy grande, querido hermano. Adiós, Omar. Y decíamos al comienzo de Canto Maestro hoy que finalmente se modificó el estatuto de la Universidad de Buenos Aires, con 188 sobre 236 asambleístas presentes, deliberó el máximo cuerpo de la UBA y finalmente se aprobó. Algunas de las principales modificaciones o de los puntos modificados al Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, además de los que ya habíamos anunciado, ¿no?, que consagra la gratuidad de la enseñanza de grado, se aprobó reafirmar el principio de autonomía universitaria que está contenido en la Constitución y destaca la contribución de la universidad a la resolución de los problemas nacionales, agregando también los latinoamericanos. También incorpora y enumera el compromiso de la universidad con los fundamentos ético-políticos como la defensa de la democracia, la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y la inclusión de las personas con discapacidad. E introduce la posibilidad de que se pueda crear algún establecimiento educativo de nivel primario para investigar y practicar cuestiones pedagógicas y organizaciones novedosas. Invierte además la denominación de los auxiliares docentes a auxiliares, jerarquizando su figura, y se establece la carrera de formación docente con actualización permanente a través de la oferta de cursos y seminarios, como así también cursos de metodología de la enseñanza y de la investigación. Ahora, los docentes que continúen especializándose podrán tomar posgrados de manera gratuita. María Eva nació en los toldos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de... Canto Maestro, el programa de la Cetera.